Ya está. Bueno, bien. Ya. Nosotros, el año pasado, los encuentros que teníamos, siempre dejamos el micrófono, digamos, ahí, el grabador ese, porque la idea es para que bueno, estaba Santiago fuera de acá, pero Cintia y Esteban, que estaban a frente, también se enganchaban. Y teníamos una especie de blog de uso interno. Entonces, tenemos. Si hacía así, ¿se escucha mal? No, se escucha perfectamente. Interrumpe todo lo que está diciendo. No, se escucha bárbaro. Sí, muy bien. Se escucha todos los comentarios, así que... Así que bueno, cuando quieran hacer una pregunta o lo que fuera, bueno, pregunte, digamos, más alta, que eso queda, digamos, queda grabado, tal vez, Cintia o Esteban. Vos cuando subiste a la página el tema ese de la calidad, ¿era que escuchamos? Sí. Claro. ¿Habías grabado eso? Claro, pero lo subo a Santiago. Yo grababa, se mandaba a Santiago, un archivo WMA, no sé qué formato es, y Santiago lo pasaba en MP3 y lo subía ahí en un blog. Que es un blog que no sale, digamos, vos lo pones a un buscador y no te sale el blog. Es, a veces, si vas a dirección, vas, subís, bajás, escuchás las charlas. ¿No sale? No, me fijé y no sale. Había puesto la opción de que no salga y es real, no sale. Bueno, bien. Quería comenzar, bueno, eso quería contarles, por eso está este grabador y demás. Quería comenzar retomando un poco qué es lo que estuvimos viendo en estos encuentros, o estuvieron viendo ustedes, en estos encuentros previos a este pacto con Jesús Amigo, y hacer un poco de historia, retomar, y quisiera retomar algo que en la Comunidad de San Juan lo vimos el año pasado, hasta en una preparación para la Comunidad de San Juan el año pasado, lo vimos, me parece importante para todos, ¿no? Y un modo de poder tomar perspectiva y dimensión de lo que estamos haciendo. Y fíjense, a lo largo de este año tuvimos tres encuentros anteriores, ¿no? De preparación. El primer encuentro, claro, todos juntos, es verdad. El primero nosotros nos juntamos, con los que nos veníamos juntando el año pasado, y lo que hicimos fue una presentación de la Cuaresma. Y la Cuaresma, más que nada, como camino, como un camino catecumenal. Antiguamente, como saben, la gente se bautizaba de grande, y las personas que se querían bautizar, 2 años antes de su bautismo, se presentaban al obispo. Y decíamos, yo quiero ser cristiano, y lo presentaba su padrino. De ahí donde viene la costumbre del padrino. Entonces, el obispo designaba a esa persona como padrina, madrina, y lo acompañaba en esos 2 años. La idea es que vos primero vivas como cristiano y después recién recibas el bautismo. Entonces tu padrino o tu madrina te formaba, te acompañaba, y era que vos le preguntabas, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo haces con la familia? ¿Cómo estaban para eso? Y en Cuaresma, el año que te ibas a bautizar, si te bautizabas, digamos, ese año en Cuaresma, con el miércoles de ceniza, el primer domingo de Cuaresma, se presentaba el candidato, se inscribía el nombre, bueno, cada domingo de Cuaresma había un paso en el rito del bautismo, y en la misa de sábado de gloria, el bautismo. Con lo cual, bueno, estuvimos viendo cada domingo qué evangelio, qué significa y demás, qué paso daban los que se iban a bautizar, y invitando a pedir una gracia, nosotros cada domingo. Para poder vivir mejor la Cuaresma, digamos, nosotros se va a volver a bautizar, pero sí insistíamos en que era un paso espiritual importante, como un nuevo bautismo. El segundo domingo se hizo, el segundo encuentro de los lunes, el primero con todos juntos, que fue el padre que está acá, el padre Pablo, vieron qué es ser dirigente, cuál es el perfil del dirigente. El padre Pablo contó un poco incluso la historia, ¿no? De dónde nace, cómo nació la idea de la Comunidad de San Juan. No sé si la contó toda, de todo, pero tiene buena es que te hila cosas que vos a veces tenés dispersas, te las cuentes y te las hila. Pasa, estás haciendo todo. Bueno, después de la explicación histórica del surgimiento de la Comunidad de San Juan, se trabajó, bueno, que es el dirigente. El lunes pasado, por nombre del padre Flavio, les habló más del aspecto místico, de una gracia real. Y esto me quiero detener un poco, ¿no? Jesucristo, o sea, sobre esta verdad, Jesucristo está ante nosotros y participando en la Comunidad de San Juan, ¿no? Es una gracia real. La Comunidad de San Juan, que está formada tanto por la Sociedad de San Juan, la Sociedad de María, y ustedes que den este paso, ¿no? Es una comunidad donde participamos todos de la misma gracia. Jesucristo está entre nosotros, Jesucristo vive entre nosotros, Jesús vivo y resucitado, ¿no? Y por eso entramos en nuevos vínculos con el Padre, nuevos vínculos con nosotros mismos y con los demás, nuevos vínculos con el mundo y nuestro modo de ver el trabajo y la percepción de tener una misión, ¿no? De esa parte más mística fue que la vez pasada habló el Padre Flavio. Yo lo que quisiera hoy es hacer un breve ejercicio, si quieren, un ejercicio un poco más arquitectónico, si quieren, que es de tomar perspectiva. Es decir, la invitación de esta noche es que ustedes puedan tomar perspectiva y puedan ver en qué momento de la historia estamos parados. Este fue el primer encuentro de preparación, esa comunidad se formó, la preparación de la comunidad San Juan, cuando ustedes se juntaron a la biblioteca. El primer encuentro que tuvimos nosotros acá fue hacer toda una especie de descripción histórica de modos de evangelización de la iglesia y modos de ver el laico a lo largo de la historia. Fue un poco esquemática, como todo esquema ayudaba a dar claridad de más o menos por dónde iba la iglesia, por dónde iba la visión del laico, pero bueno, al mismo tiempo tiene toda la pobreza de un esquema, de un cuadro sinóptico, que perdés, evidentemente, que no es que todo el mundo hacía eso, pero esquemáticamente, a grandes líneas de la historia, sucedía lo que vamos a ver. Y no es que entré en el mito del eterno retorno, que tenemos representantes entre nosotros, pero lo que sí me parecía bueno terminar estos encuentros de preparación con algo que nosotros hemos comenzado el año pasado, que es sobre ver un poco dónde estamos parados nosotros, en qué circunstancia histórica estamos parados, y de dónde nace esto de la comunidad San Juan, y qué implica hoy en día en la historia de la iglesia tener una visión de responde a qué, cuál es mi lugar en la iglesia, cuál es el lugar que yo tengo a partir de este paso. Por eso vamos a preguntarle a la historia, a ver cuáles fueron los distintos lugares que fueron ocupando los laicos y cuáles fueron los distintos modos que tuvo la iglesia para poder evangelizar el mundo y que recurrió, a qué esquemas recurrió la iglesia, y ver de así dónde estamos parados nosotros. Y el objetivo de esta manera es ver, viendo toda la historia de la iglesia y viendo cuál es la historia en la visión del laico, yo quisiera dejarle las pelotas picando paradas frente al arco del área, ¿no? Y bueno, ustedes decidan si quieren dar ese pacto, quieren hacer ese pacto con sus amigos, o no. No se los digo diciendo lo que querés hacer, no lo querés hacer. Sino para que algo que siempre estuvimos interesados nosotros con el padre Cristian, bueno, con el padre Iván y demás, que bueno, que la propuesta es para todos, el paso es personal. La propuesta es para todos ustedes, que comenzaba la academia, que todos los que estuvimos nosotros el año pasado preparándonos para hacer este paso, bueno, fue para todos. Porque bueno, ya es como que por camadas de gente, porque por su realidad están recibiendo, si no se han recibido ya, están trabajando, o están a punto de, si no están trabajando ya. Y que ya la realidad del laico, la realidad de la familia, la verdad, ya algo de ser bueno, a mí me gustaría ser cuando sea grande, ya decís, bueno, ya estoy, ¿no? Ya me caso, ¿viste? Ya, pues se me viene, ¿no? No sé, cada uno lo vivirá distinto, pero así es la situación. Bueno, por eso sentiste libre de hacer este pacto. Entonces, bueno, lo vamos viendo cada vez más cerca y bueno, es una realidad. La propuesta es para todos ustedes, el paso es personal, pero quiero empezar con esto para que, bueno, tengan conciencia de qué significa este paso. Primero, quiero empezar con esto. La iglesia a lo largo de la historia fue asumiendo distintos modos de evangelizar la realidad. Distintos modos de evangelizar el mundo, ¿no? A partir del acontecimiento histórico que se llama Jesucristo, donde Dios se hace carne, se hace uno de nosotros, a partir de ahí la propagación del Evangelio, digamos, la buena noticia, tuvo distintas maneras. Y la iglesia fue asumiendo distintos modos de hacerlo. El primer modo, en la época de los primeros cristianos, si quieren, lo podemos llamar así, fue por contagio. Es decir, no había no sé si hay un patrón, no había un modo de trabajo, ¿no? era uno a uno y por contagio. El señor llevaba a su esclavo, el esclavo llevaba a su señor. O sea, no entiendo, ¿qué quiere decir que no, no había planificación a la hora de evangelizar? No había planificación. Por eso la palabra mejor es eso, por contagio, porque incluso ese adjetivo lo puso Tácito. Digamos, él lo comenta así al pasar, los anales de Tácito lo comenta, un romano, pagano, este historiador romano lo comenta así al pasar, pero describe una situación que es muy real. Dice, bueno, los cristianos se propagan como si fuese como una enfermedad, dice, por contagio, ¿no? Él lo dice despectivamente. Es bueno saber que sí, los cristianos se propagaron por contagio. Es decir, no había un patrón, era uno a otro que se pasaban el virus, pero sí, no, no era en un sector de la población, en un lugar determinado. Era uno a otro las ocasiones y circunstancias las más diversas. E incluso, que era motivo de escándalo entre los paganos, era que eso, un esclavo convertía a su señor. O un señor iba con su esclavo a la Eucaristía. Y convivían ahí y eran uno con otro. De hecho, San Pablo en la carta a Onésimo, carta a Tito, que era de Onésimo, el esclavo que era de Tito, y a Filemón, perdón, a Filemón le dice, mira, estuve en la cárcel compartiendo con Onésimo, tu esclavo. Parece que Onésimo desobedeció a Filemón, se quiso escapar, lo capturaron, entonces estaba encarcelado. San Pablo lo conoce en la prisión, lo bautiza, se convierte, vive la fe con Onésimo de 10. Y Filemón era cristiano, soy cristiano. Entonces San Pablo le escribió una carta a Filemón como diciendo, aceptá a Onésimo como si fuese yo mismo. Entonces, es muy gracioso porque, bueno, San Pablo en un momento le dice a Onésimo, dejás de ser esclavo. No, él es esclavo, digamos, no discutió ese tema. Pero le dijo a Onésimo, andá y evangelizalo a Filemón, ¿no? Entonces, bueno, parece ser la historia, dicen que sí, que Onésimo fue recibido por Filemón y que, bueno, fue evangelizador. No había tanto diferencia en eso, la fe saltó esas barreras de clase, ¿no? Y la verdad que hubo grandes evangelizadores que eran esclavos, que hubo sacerdotes, presbíteros, obispos que eran de extracciones como esclavos, que en un momento fueron liberados, digamos, ¿no? Pero, digamos, no había problema social en eso. No había un patrón determinado. Bueno, empezó por los ingenieros, se continuó. No se sabe. Fue uno a otro, otro a otro, no hay ningún patrón determinado. De hecho, muchos emperadores se llevaban en el momento, se enteraban con la dura noticia de que sus mismos soldados o la guardia eran cristianos. Y era cuando lo mandaban a matar a un cristiano, o decían, bueno, cuando eran las famosas persecuciones, los tipos se negaban. ¿Cómo vos también sos cristiano? Sí, soy cristiano. Y así cayeron todos. Por eso, cuando ustedes ven la tumba de los mártires, o una lista de los mártires, tenés de todas las profesiones. Recuerdo una carta de Ogneto, no lo que era. Bueno, hay que son albañiles, hay quienes son senadores, hay quienes son magistrados, hay quienes son soldados, hay quienes son comerciantes, hay quienes son esclavos. Estamos todos acá en esto. Por eso el modo de evangelizar la iglesia fue uno a uno, por contagio. Y así se irradió, como una red de vínculos y de personas, que ya el hecho de la proximidad ya era peligroso. Y bueno, si no recuerdan eso, la carta de Ogneto, la apología de San Justino, es un libro muy interesante de leer, es muy cortito, porque San Justino le escribe al emperador Marco Aurelio, y San Justino fue uno de los primeros filósofos que se convirtió. ¿Quién? Justino, San Justino Mártir, hasta que el año que se convierte es en 110. Pero hasta antes, bueno, es verdad, al principio la iglesia eran las clases más bajas, o entre ciudadanos libres o esclavos, pero libres no romanos, hasta que empezaron a caer los romanos, digamos. Y San Justino era, bueno, un universitario que estudió en Atenas, nada, a San Pablo se le rieron, de hecho, ¿no? Bueno, vos estuviste ahí, estaba la piedra, a San Pablo se le rieron. Bueno, San Justino fue un catedrático que se convirtió, y en ese año, en el año 90 y 100, son las conversiones de unos intelectuales, filósofos, y ahí donde de golpe el cristianismo tomó un vuelo intelectual muy grande. Vos, bueno, en teología ves que empieza a haber vuelo teológico, digamos, en esa época. Porque bueno, ya eran intelectuales los tipos que se convertían. Bueno, San Justino le escribe a Marco Aurelio un libro, como si fuese una carta, en defensa de los cristianos. Y habla de esto, de que no hay diferencia social, de que hay. Y bueno, le dio mucha pelota a Marco Aurelio, principio era persecución, fue una de las más duras. Se pensaba que Marco Aurelio, como era filósofo, iba a ser uno más tranquilo, digamos, en ese tema, más estoico. Y no, parece que no, Marco Aurelio no se sabe. En todo fue muy pacífico, pero con los cristianos le dio sin parar. Bueno, segundo modo que adquiere la iglesia ya como modo de evangelización, como programa pastoral, de alguna manera. Como el plan pastoral acá de Córdoba, o mejor el plan pastoral de la iglesia ya, pero como más organizado. Ya cambia la situación, ya dejó de ser por contagio, por lo menos el cristianismo dejó de ser perseguido, antes de ser reconocido como religión oficial, por lo menos dejó de ser perseguido en el 313 con Constantino. Y después con Teodosio pasó a ser la religión oficial del imperio. Bárbaro. Ahí ya la iglesia podía empezar a armar un plan. Bueno, ¿cómo evangelizar a los que todavía no son cristianos? ¿Por qué? Porque ya podían dar las caras, el tipo caminaba, pasaba. Ahora dejó de ser escapar. Claro, o sea, ya dejó de ser algo completamente clandestino. Entonces era, bueno, hablemos, evangelicemos, prediquemos, no hay ningún problema. Entonces se vio un plan, y que el plan era desde arriba. Y había una máxima que después se formuló muchos años después, ¿no? Esto como todo es un esquema. Pero fue una máxima que muchos años después se formuló, pero ya se estaba viviendo. Que él decía así: una ley, un rey, una religión. Un mismo rey para una zona, ese mismo rey promulga una sola ley, y es el mismo que una sola religión para ese pueblo. Y la iglesia no combatió eso, sino que asumió ese modo de pensar y empezó a evangelizar como a las clases gobernantes, a la aristocracia. Por ejemplo, les pongo un dato así histórico. Imagínense, vos tenés a Roma, que mitad de Roma era arriana, que era la herejía, mitad de Roma era católica, ortodoxa. El imperio que se estaba cayendo a pedazos, que los cristianos no se preocuparon por mantener el imperio, y dijeron, reconocieron el tiempo, bueno, se cae el imperio, se cae el imperio. Y de repente viene una invasión muy fuerte que eran los francos, en Francia, ¿no? Y entran los francos, pero detrás de los francos venían los hunos, o sea, venían un montón de gente que era bastante complicada. Y estos tipos dijeron, un santo, San Remigio, obispo de París, dijo que había sido funcionario romano, después se convirtió y se hizo, terminó siendo obispo. Dijo, ¿cómo hago yo para que cuando se me vengan los hunos, zafamos del imperio romano? Ahora el imperio romano está cayendo, ahora vienen los hunos y nos van a cortar la cabeza a todos. ¿Cómo hago para zafar? Entonces, recién habían llegado a los francos. ¿Qué hizo nuestro amigo San Remigio? Esto es una anécdota histórica que sirve para pintar toda una época, porque fue el modo de evangelizar. ¿Qué hizo San Remigio? Lo agarró a Clodoveo y dijo, Clodoveo, vos tenés que hacerte cristiano. No dijo así tan a lo bestia, pero, digamos, evangelizó a Clodoveo, que era el rey de los francos. Clodoveo se bautiza, sinceramente. De arriano. Claro, venían de arrianismo. Clodoveo se bautiza sinceramente. No, los francos no, venían del paganismo, los visigodos. Clodoveo se bautiza, pero sinceramente se hace totalmente católico, apostólico romano. San Remigio convierte, y Clodoveo, una vez que él se convirtió sinceramente, dijo, ahora todos los francos se hacen católicos. Y como la mentalidad de la época era así, el rey de la religión, somos toda la misma religión, todos los francos se hicieron católicos. Una vez que todos los francos se hicieron católicos, cuando entraron los hunos, cuando vinieron los visigodos, cuando vinieron todos los que vinieron, los francos iban a defender a la iglesia católica. ¿Me explico? Es decir, la iglesia, por una situación de hecho, asumió ese modo de evangelizar. Evangelicemos a las clases dirigentes, evangelicemos, no había universitarios, pero evangelicemos a los intelectuales del momento de la época, evangelicemos a los varones, a los condes, a los duques, evangelicemos a ellos, que ellos van a evangelizar al resto del pueblo. Uno hoy en día diría, bueno, pues avión de persona a persona, qué calidad de conversión puede haber ahí. Bueno, lo podemos decir hoy en día nosotros ahora, pero en aquel momento el modo de pensar, el rey de esta religión, somos toda esta religión. Entonces la iglesia evangelizó de ese modo. Sus ventajas, bueno, hizo que la fe continúe, digamos, ¿no? Y incluso fue, generó un estado social que se llamó el estado de cristiandad, donde tuvo un orden social, donde la ley además reflejaba valores y criterios cristianos. No está mal, no está bien, fue un estado de la cristiandad. Ojo, dio frutos muy buenos. San Luis, rey de Francia, por ejemplo. O sea, nunca hubo tantos gobernantes santos. Hoy en día parece como que ni a gancho se gobernó. ¿Qué época fue eso? Por eso, mira, lo bruto, ¿no? Pero estoy hablando del siglo IV, sí. O del siglo V, si querés, mejor. Del siglo V hasta, me quedé en la modernidad, hasta el siglo XVI. ¿No? Pero la cristiandad armada en bloque existió indiscutiblemente hasta el siglo XVII, si querés. ahí empieza a resquebrajarse a partir del siglo XVII. Pero hay lugares donde hay, por ejemplo, vos fíjate en la ciudad de Salta, ¿no? Que ves tan fuerte el tema del gobernador con la procesión para el Señor de los Milagros. Es como un momento donde está el gobernador, está, por más que el gobernador sea un chanta, por más que no me meto con el gobernador y demás, en particular, pero por más de lo que sea, digamos, es algo indiscutible. Esta manifestación de fe tiene que estar todo. Y si el gobernador por ahí no está, le cuesta las elecciones. Entonces es como un esquema de cristiandad. O cuando caímos en un pueblo misionero en la misión de Jujuy, salió el administrador, ¿cómo era? El administrador de la comuna, porque no era intendente, era como figura intermedia. El administrador comunal salió con el primer decreto del año 2009, era de recepción a los misioneros, y que con una banda de música. El comisionado. No, perdón, te lo cuento, te hace reír. Que era el decreto número 1 del 2009 y que decía que esa comunidad se hacía cargo de la salud e integridad física, psíquica y espiritual. Era huésped de honor. Huésped de honor, que ahí nos podía tocar. Que... Bueno, se nos parece gracioso, o en Santa Clara que nos nombraron ciudadanos ilustres. Son cosas graciosas que todo uno dice, vale, ¿verdad? Pero digamos, en la comunidad pesa, digamos, el intendente de Santa Clara, hacer eso se ganó, viste, el apoyo de mucha gente. Mucha vieja. Claro, mucha vieja. No, toda la comisión que estaba con él era la primera misión del grupo de jóvenes de la parroquia. Están todas laburando ahí. Bueno, hizo eso, se adhirió y enroló a toda esa gente. Dardo y toda esa gente, ¿te acuerdas? Sí. Están todos trabajando ahí en intendencia. Bueno, como ven, es un esquema, cada uno lo ves en lugares, pero antiguamente, hasta hace unos siglos atrás, era un esquema europeo, digamos, y Latinoamérica era así. Una ley, una religión, un mismo rey, un mismo gobierno. Y acá en nuestro país, hasta hace poco, teníamos este esquema de cristiandad. Bueno, pero como contrapartida, si no era negativo, digamos, fue una época donde salieron muchos reyes santos, San Luis, rey de Francia, San Wenceslao, rey de Polonia, San Fernando, rey de Castilla. Entonces la lista es interminable, ¿no? Gobernantes, esta que era reina de Suecia, digamos, bien nombre. ¿Puede ser? ¿Que era papa? No. Pero digamos que como rey, ¿decís? Sí. Como rey, no como papa. Sí, de esta época. Bueno, de esta época... Sí, está bien. Es que me larga. No, pero no entendí la pregunta, yo. No, quería saber si San Gregorio era un papa que también era de esa época. Ah, sí. Perdón, sí, eso sí. No, yo sí era rey. Ah, sí. No, era rey. Bueno, sí, pero San Gregorio está visto como el papa al mismo tiempo era autoridad por sobre todos los reyes. Bueno, muchas cosas. Y si quieren literatura de esta época, por ahí no, pero si pueden leer una obra de teatro, La Anunciación a María, de Paul Claudel. Leanla porque es excelente ese libro, por la profundidad que tiene, pero al mismo tiempo te expresa un estado de situación de la época de Juana de Arco, Santa Juana de Arco, ¿no? Ves lo que es la mentalidad de cristiandad. Que no, no como algo negativo, ni como algo que te andás sola y ya te salvás, no. Pero entendés lo que vivía la época, cómo estaban organizados, cómo pensaban, cómo vivían, cómo sentían, ¿no? Bien. Ese fue un esquema de la iglesia, pero en un momento ese esquema de la iglesia de evangelización se colapsó con la modernidad. Esto es un esquema mental, tiene todas sus. Se pierden todos los matices, pero la modernidad lo tiró por abajo. Entonces, toda esa misma clase intelectual y clase gobernante que la iglesia trabajaba con ellos, y la misma clase intelectual y gobernante empezó a cuestionar a la iglesia misma. Entonces empezó a resquebrajarse el sistema de cristiandad. Entonces, si querés. Tenés de los libertinos eruditos en Francia hasta las. En la época de Luis Rey, el famoso Luis Rey de Francia, Luis XIV, Rey de Francia. Tenés esa época donde, bueno, máximo esplendor, Luis XIV, por ejemplo, mandaba a la gente a que se convierta, los que eran protestantes en su reino, los mandaba a convertirse por la fuerza. Entonces les mandaba un grupo de soldados a que vivan en su casa, ¿no? Si no te convertías, ellos podían hacer de quina en tu casa. Y la compañía de esos soldados llamándose a los dragones, eran los dragones. Que eran tipos que estaban presos y les metían un uniforme y los mandaban, ¿no? Y si vos a los 3 días no te convertías, bueno, ellos tenían libertad sobre lo que quieran, en su caso. Entonces se convirtió todo ¿qué onda? Digamos, todo. Ahí me hace fuera a borrar. Evidentemente que ha sido más fácil convencerse que ahora. Claro, bueno, digamos, era. Pero. Se convertía de la boca para afuera. Obvio, o sea, se obvio. Pero bueno, eso era lo que me llaman los. Tal vez la confesión más sincera del mundo. Por eso, por ahí no alguno. No me abrí nada, mira. Por ahí alguno se convirtió en sí. Por el terror que tenía, porque vivía. Pero se convirtió, uno cuando se acerca a la muerte, muchos se convierten en esto, venía la muerte acá. Tenía barba y todo la muerte. Así que, no, vos sabés. No, pero bueno, digamos, fue. Tenías un Luis XIV con esta mentalidad, y de repente al mismo tiempo, en Bélgica, en Inglaterra, un montón de países. Bueno, todo el cuestionamiento, a ese modo, que evidentemente hay cuestionamiento. ¿Fue la época de las cruzadas? No, mucho después. Pero ojo, ojo, no me quiero meter en el ver cada uno de estos hechos, pero lo que sí, guarda que ahora yo te estoy poniendo un ejemplo absurdo. Fue real, pero absurdo al fin. No, miremos en bloques si quieres sentido decir, bueno, las cruzadas, esto fue malo, esto. Son mentalidades que respondían a la época, ¿no? Entonces, tenés un cruzado como San Luis Rey de Francia, o San Bernardo de Claraval, por ejemplo, ¿no? ¿Luis el Rey Rey no es santo? Sí, santo. sí, pero es Luis VII, no es el propio Claraval. Totalmente condenado. ¡Ya me San Luis, Santa Fe y todo! No. Bueno, no es difícil. Luis XIV era el malo, Luis VII, San Luis Rey de Francia era el bueno. Luis XIV, Luis VII, te convertía o te cortaba la cabeza. Exactamente. Bueno, como ves, el esquema de cristiandad llegó hasta ese extremo. Empezó a quebrar porque esa misma gente que gobernaba y que eran los mismos intelectuales que hasta hace poco aprobaban, porque era el modo de entender la realidad, se empezó a cuestionar. Cuando se empezó a cuestionar eso, ese mismo modo de gobernar, modo de evangelizar y modo de dar clases y de pensar, empezó a resquebrajarse y surgió la modernidad. Con todas las luces de la modernidad, cosas muy positivas y con todas las sombras también, ¿no? O sea, con todo lo positivo de la Revolución Francesa y con todo lo negativo de la Revolución Francesa. Digamos, no estoy haciendo juicios de valor, como diciendo que las cruzadas eran buenas, las cruzadas eran malas, o estos eran buenos y los que estos eran malos. Luces y sombras, como es nuestra historia y como es nuestra propia vida personal, ¿no? Con luces y sombras. Así fue la historia. Pero hago este esquema como para entender, cuando colapsó este esquema de ir a evangelizar desde arriba, ¿qué pasó a la iglesia? Empezó a evangelizar desde abajo. Entonces, ¿dónde se conservó la fe católica y dónde comenzó la evangelización fuerte? En los pequeños pueblos, en las zonas rurales. De donde surgen las congregaciones misioneras, como los vicentinos que están aquí enfrente, los redentoristas. Y ellos trabajaban en lugares humildes. Trabajaban con gente de campo o en barrios humildes de las ciudades. Los redentoristas en Nápoles surgen. Y en Nápoles, en la zona del puerto, en la zona, la zona más humilde, no en la Universidad de Nápoles. Ahí. En la zona más humilde. Los vicentinos lo mismo. Y pasaban por los pueblos, anunciaban. La fe se conservó en los lugares humildes, donde antes fueron rechazados, si querés, es un esquema, porque tampoco fue del todo así. Pero rechazaron las universidades o los gobiernos. Eso, los redentoristas eran con las misiones, ¿no? Claro, las misiones populares. San José María de Ligol y todos esos santos nacen en esa época, ¿no? San Juan Bautista de la Salle, por ejemplo, nace en esa época. Entonces, desde la educación gratuita y en grupo a niños pobres. No más a que tenía recursos, sino a chicos más humildes. Nacen en esa época. ¿Por qué? Porque encontraron un filón para trabajar acá. Bueno, acá podemos seguir trabajando. Entonces se metieron, se abocaron de lleno. Ahí. Bien, conclusión histórica la siguiente. El evangelizar desde arriba solamente y desde abajo solamente no funcionó. ¿Por qué? Porque el evangelizar de arriba suponían que se iba a bajar. Y no bajó necesariamente. Y el evangelizar desde abajo suponía un maestro de arriba va a ir subiendo en la sociedad. Y jamás subió, digamos, nunca subió, esa fue la realidad, ¿no? Ninguno apuntó al medio, digamos, fue acá o acá. Y había acá, al mismo tiempo los dos lugares. Sí, bueno, ese es el tema. ¿Qué se vendría a ser el medio? Por eso, el medio tampoco existía mucho. Entonces, no estaba del todo claro. Fracasó por eso, porque de un esquema a otro no hubo traspaso, ya no estábamos en la mezcla, más difícil, sí. Bueno, ahora vamos a ver eso. Y después también fracasó porque se evangelizaba en bloque. Es decir, no se perdió esto del uno a uno. Era o mantener un estado de cristiandad, o mantener también un estado de cristiandad con los más humildes, pero mantener un estado de cristiandad al fin. Mantener un estado de cosas. Se perdió el tema del uno a uno. Entonces era en bloque. Las misiones populares eran así. Ni sueñes que era de persona a persona. Era, llegaban los misioneros a un pueblo, ponían la carpa, entraban los misioneros, música, esto, vénganme a escuchar. Hacían grandes procesiones, grandes cosas. Le hablaban a todos y a nadie al mismo tiempo. Bueno, pero la gente está acostumbrada a creer en a la multitud, digamos, y no a vos personalmente. Y listo, ese era un esquema de pensar. Pero se perdió la pobreza que había en el uno a uno. Y la pobreza que hubo, que fue en bloque y que no se transmitió necesariamente a los distintos sectores de la sociedad. Y al mismo tiempo también hubo distintas visiones del laico. ¿Se acuerdan de la primera visión cuál era? Era el laico en la sacristía. Sí. Primera visión, se vio un poco el laico en la sacristía. Es decir, la docentana había en la iglesia y en la propagación de la fe pasaba por el religioso. Y el laico, bueno, es buen laico si es lo más parecido posible a un religioso. Que lamentablemente es laico y hay que tolerárselo, ¿no? De hecho, es un poco... que lamentablemente, soy un poco irónico, ¿no? Lamentablemente es laico y hay que tolerárselo. Por ejemplo, la opción de primera era un signo de conversión, la persona se consagre. Pero no se entendía la vida laical radical. ¿Por qué? Por este mismo estado de cristiandad. Es igual, bueno, vos tenés que ocupar el gobierno, tenés que ocuparte de esas cosas, de la guerra, qué sé yo. Bueno, el que aspira a la perfección deja todo y entra al monasterio. Y si no aspiras a la perfección, bueno, se viene el mundo, sé buena persona, ¿te das cuenta? Pero la expectativa era mucho menor. Y ojo, vuelvo a decir, no es un juicio de valor, sino era porque lo que se esperaba en la época. O sea, bueno, esto es así. De hecho, época bastante brava, ¿no? Con lo cual, era muy difícil decir, bueno, a esta persona le puedo proponer yo la santidad. Entonces se la preguntaban, ¿en serio? ¿Le puedo proponer yo la santidad? Una época donde, vos para darte una idea, los papas sacaban lo que se llamaba la paz papal o cada tanto, que era decirle, hay una época en el año donde no pueden pelear. Entonces, para poder cortar el tema de la guerra constante, había época del año, o un año, por ejemplo, los años de jubileo, un año donde decía, este año se puede proclamar la guerra, para poder cortar el tema de las guerras constantes. Entonces, bueno, una sociedad así, decía, vos haces lo que puedas. Te das cuenta, o sea, no le pedían la santidad. Si vos querés la santidad, pues sabrás. Y la mejor visión del laico es cuanto más cerca de la sacristía, mejor. Cuanto más cerca de la sacristía, mejor. Eso generó también falsos religiosos, ¿no? Bueno, sí, hoy en día ves el vicio de eso, que es el que le dio el valor divino del humano, todo el tema de la beatería, ¿no? Y que vos ves, viste, mucho la estampita, esto, ¿no? A veces nos reímos, a veces en la visión nos jodés con eso. Pero es una visión a veces de la santidad, ¿no? Es decir, bueno, el corte con el mundo, un corte radical, a un punto de, bueno, todo lo que tengo en el mundo a mí no me importa. A punto de que llega de ser laico, digamos. Bueno, está. O sea, la sacristía nos hace un laico. Claro, el cual. Con lo que realmente es. Tal cual. Pero no primero también como religioso sin vocación, digamos. Sí. Muy confuso y... Es que esos son todos momentos pendulares, ¿viste? O sea, una cosa también origina lo otro y... O ves que todo se retroalimenta. Pero si querés en concreto, hoy en día expresiones de eso es... bueno, hay toda una teología de la cruz que se llama, que insiste sobre el tema del corte con el mundo. Y es muy fuerte. Laicos que viven como la espiritualidad que se le propone es como la de un religioso. Pero te digo algo, o sea, no quiero ser como... Pero hoy en día todavía se conserva algo como que sos... Por eso te digo. Es material la idea de lo que es ser laico. O sea, realmente, lo que realmente es... Si vos, no sé, por ejemplo en el colegio, si planteas que sos cristiano realmente, es como que no te ven. Si vos haces algo en el mundo, sí, el imaginario. Claro, es como algo colectivo que todavía está ahí. Tal cual. Entonces, digamos, como que no se puede entender cómo podés hacer cosas viviendo en el mundo siendo laico. Tal cual, totalmente cierto, es verdad. Pero. No te digo que tal vez te van a hacer el extremo, pero como que se conserva eso, así que es histórico. Está eso, todavía está. Sí, es que es así. Y de hecho, si haces algo, decís, pero ¿cómo? Si vos estás de novia. Claro, sos un falso. No salí. Falso like, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo puede ser así? Bueno, entonces, fíjense, hoy en día hay toda una espiritualidad que es muy positiva, no es que es mala, pero es muy positiva, que es todo el tema de la teología de la cruz, que existe sobre el corte del mundo. las terceras órdenes, por ejemplo, los franciscanos tienen su tercera orden, los dominicos tienen su tercera, los carmelitas tienen su tercera orden, y hay laicos que participan ahí, que viven ahí, que están ahí, que son muy buenos, pero la espiritualidad que proponen es esa, es más como cortar con el mundo. ¿Es una tercera orden? ¿Son los hermanos? ¿Son? No, son, ¿cómo? Sí, se llama hermandad seglar, si querés. Los dominicos tienen ahí, hay un local que dice... No, pero no es religioso. Es religioso. Es religioso. Sí, eso tiene votos. ¿Pero qué? ¿Pero no vas a sacerdote? No. Es hermano. Hermano. Es hermano. Pregunta de una relación. No, le pregunté. La pica de especificidad. Sí. Voy a comer a la hermana, me dice. ¿En serio? Y próximamente no lo vamos a tener así. No, le recomiendo que no. ¿En serio? Sí, está. Sorprende, sí, porque es súper interesante. ¿Cómo fue que te vinimos a hablar de la hermana mucho, pero ¿cómo fue que te vinimos hablando de la hermana Vista? Estamos en la hermana Segla. Bueno, entonces, la propuesta es más esto, esta teoría de fuga mundis. Y que en definitiva la propuesta es eso, es fuga mundis, apartarnos de salir de... ¿no? Bueno, hay propuestas muy serias, muy santas, pero en definitiva es jugar mundo. Bien, el segundo paso, digamos, segundo esquema también de ver esto que fue como el movimiento pendular contrario, fue la laicización del religioso. ¿La? Laicización del religioso. Ah, laicis. Claro. La. Es decir, al laico la metieron en la sacristía, el religioso lo largaron. ¿No? Para llamar a una manera, la laicización del religioso. Sí. Es decir, el religioso terminó no haciéndolo, es decir, al laico lo terminaron vendiendo como religioso. El religioso, bueno, tenés que estar a la altura de la historia, a la altura de la época, salir de la sacristía, comprometerte con los problemas del mundo, y no digo que está mal, digo, pero fue el otro movimiento contrario. Tanto se comprometió que termina perdiendo el específico. Entonces, si en la primera propuesta, el laico era algo que en el trabajo pastoral, en la evangelización, el laico bueno, estaba ahí, la propuesta era religiosa, y el laico estaba. Ahora, en este otro esquema, digamos, lo que terminaban llevando adelante todos fueron, bueno, pasó eso, fue ahora el laico y los religiosos, la propuesta que tenían era, bueno, el mejor modo de evangelizar es meterte en la historia. Y meterte en la historia, como nosotros conocemos muy cerca, ¿no? Todo fue la teología de liberación, o en política se metieron tanto en la historia que perdieron un específico. Entonces, un sacerdote que sale como candidato a gobernador, un sacerdote que sale como... Y no porque no hay otro. O tengo que hacer como lo de Piña. Bueno, lo de Piña fue muy astuto, digamos, pero después el... ¿Piña? Sí. ¿Paraguay? No, ¿qué? De Misiones. Ah, ¿cómo se llama el de Paraguay? El de Paraguay, Lugo. Ah, ¿no? Pero Lugo ganó, presidente. Claro, Lugo ganó, es presidente, pero bueno, él, de hecho, en la iglesia lo que fue, bueno, se le aplicó una sanción, digamos, ¿no? Donde no puede ejercer públicamente su sacerdocio. O sea, que él me parte. ¿Y Piña, por qué estás hablando de Piña? Piña, obispo, no había otro candidato. Digamos, no había nadie que pueda representar a la oposición. Hay un sistema de gobierno que lo veían que era nefasto, pero lo que él se propuso, aunó a toda la gente, es más como voto castigo al gobierno. Lo votaron a él. Una vez que él votó, él dijo públicamente, yo no voy como candidato, digamos. Una vez que me voten a mí, yo me bajo. Claro, ellos pidieron por el no, querían reformar la constitución, claro. Y era sí o no. Entonces él se fue por el no. Entonces, unimos de... Claro, no, pero no fue candidato a algo, no se trataba por un puesto electivo. No sé si está constituyente y renunció después de ser constituyente, o así, o eso. Pero era claro en un principio, pero era la única persona que podía aglutinar a toda la gente para votar, animarlos a votar a no. Bueno, hizo eso, se bajó y chau. Bueno, es otra cosa, pero lo que sí pasó en muchos lados fue que sí, que religiosos sacerdotes terminaban haciendo trabajo de laicos. Los laicos no sabían bien qué tenían que hacer. Y confusión de todos, ¿no? Bien, el tercer esquema es laico en el mundo, pero sin ser del mundo, que es el esquema del Evangelio de San Juan. Juan 17, 14, 19. Juan 17, 14, 19. Que responde a lo que se llama teología de la encarnación, no a teología de la cruz, esto de cortar con el mundo. ¿Qué más sería este programa? Laico en el mundo, pero sin ser del mundo. Es que son del mundo, pero no son del mundo. Como el esquema superior. No, no, era más en realidad el número. Tercero. Tercero, sí. Me dio cuarto, pero. No, no, no. Dominio no era mal el esquema. Le pongo un asterisco. Tercero bis. Juan 17, 14 y 19. Donde la teología propuesta fue la teología de la encarnación y el Evangelio de San Juan. Donde la teología propuesta es esa. Y donde lo característico es la primacía de la iniciativa de Dios. Es que la teología de la encarnación, el verbo se hizo carne, es lo que habíamos visto, ¿no? El verbo se hizo carne. Frase y escuchan al laico del mundo y después la primacía. Claro. El verbo se hizo carne habitó entre nosotros. Es decir, la iniciativa de la salvación es de Dios. Y nosotros nos sumimos a esa corriente de gracia y nos sumamos a esa corriente de gracia. El himno de los Efesios dice que Dios nos predestinó, nos pensó, nos creó, nos predestinó, nos creó pensando en el Hijo. Bueno, y cuando termina dice, nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Y en el himno del prólogo de San Juan dice exactamente lo mismo, la misma teología de la encarnación. Nos dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, Dios toma la iniciativa y Él nos toma y nos hace hijos. Teología de la encarnación, nos hace hijos para enviarnos al mundo. Y el Evangelio de Juan 17, 14, 19, me decía, dice, te pido de ellos porque están en el mundo, pero no son del mundo. Yo los envío del mundo sin ser del mundo, dice Jesucristo. Que es algo que quedó ahí, que quedó siempre estuvo escrito en el Evangelio de Juan, pero bueno, tal vez sea este el momento de plasmarlo y de verlo en la realidad histórica. Es un signo de los tiempos también, sí, signo de la interpretación de la Iglesia, que hace parte del Concilio, ese que antes no. No estaba, no sabía. No se veía. Por eso, la conclusión es de los signos de los tiempos. Estamos en un momento histórico donde. Bueno, la gran conclusión histórica, fíjense, la conclusión de todo esto es que ni desde arriba, ni desde abajo, ni la evangelización en bloque funcionó, sino el uno a uno. La Iglesia se olvidó, nos olvidamos del uno a uno. Y al mismo tiempo ahí ve distintas posiciones del laico en la sacristía, el laico en el mundo, compitiendo con el religioso que terminaba haciendo lo mismo que vos, y que nadie entendía bien quién era quién, digamos. Y esta tercera propuesta que es volver sobre el Evangelio de Juan y esta lectura. Tu lugar de santificación es el mundo, tu trabajo, tu familia, sin ser del mundo. ¿Qué significa esto? O sea, el mundo como lugar de tu santificación, sin ser del mundo, sin tener criterios mundanos. Criterios que no sean de Dios. Sí, bueno, es un documento, eso lo van a estudiar ustedes estos años. Son todos documentos del Concilio Vaticano II. ¿Lo vieron ustedes el año pasado eso? Lo vimos en un encuentro. En la cumbre, hay que leerlo todo. Hay que leerlo tarde. Bueno, en ese documento habla sobre todo el tema de la Iglesia, la congregación del mundo, la posición de la Iglesia frente al mundo, la visión del laico. Bueno, son todos los documentos, Lumen Gentium, todos esos documentos son muy importantes porque yo lo estoy en la academia. Pero te dan un poco la visión del Concilio Vaticano II, de la Iglesia, del laico, el papel que juega, de la historia. Bien, pero esto volviendo a la fuente, es decir, del Evangelio de San Juan, que ya estaba acá, ¿no? Y San Juan que está en amigo nuestro, digamos. Fíjense cómo está este espíritu en este Evangelio. Por eso. Y decir que la gran conclusión histórica y la gran propuesta que hace la ciudad de San Juan es esta comunidad San Juan donde resume la experiencia de tantos años y de tantos siglos, donde es volver al uno a uno, el acompañamiento persona a persona, donde cada uno de ustedes es importante y donde cada uno de ustedes forman parte de una familia, que es la comunidad San Juan. Nosotros, la ciudad de San Juan no pretende, está bien, en Fragua llegas a mucho, qué sé yo, pero empezás Fragua y demás, pero ya llega un momento donde ese movimiento se va afinando. Bueno, vos sos de Fragua, pero ¿cuántos más hay de Fragua que no están acá? ¿No? Y, Y acá ustedes es, bueno, gente que ya comulga, vive y comparte la misma espiritualidad, el mismo modo de ver la realidad, el mismo modo de orar, el mismo modo, con algunos matices distintos, ¿no? Porque si no decimos igual, igual, igual, o yo me estoy por poner novio, ustedes estarán todos consagrados, así que no sean todos igual, igual, igual. Pero sí somos la misma familia, ¿sí? Es decir, la misma familia. Y es volver a esta experiencia del uno a uno. Cada uno de ustedes es importante para nosotros. Y eso es real. Y si nosotros nos consagramos por cada uno de ustedes, que son como resultado final de todo un proceso largo de formación, ¿no? De muchas fichas apostadas, si querés. No era como una apuesta, ¿no? Sino como sino de muchas cosas apostadas. Y ustedes son el producto final. Y nosotros, digamos, la certeza es que la formación y el acompañamiento es personal, no es en bloque. Al principio lo hago más en bloque, que yo, pero después es vos, tu familia, tus cosas, cómo estás, tu trabajo, tu estudio, cómo fue, ¿no? Ahí donde está el secreto. No evangelizamos ambientes en San Juan, sino las personas que están en esos ambientes. Y no evangelizamos universitarios y nos olvidamos los más humildes, o evangelizamos los más humildes y nos olvidamos los universitarios o profesionales, sino que vamos a las dos puntas. Aprendimos de la historia y buscamos hacer ministerio de unidad, ¿no? Entre los dos. Por eso, fíjense, la ciudad de San Juan nace de toda esta experiencia de la historia, ¿no? En la iglesia. Y ustedes nacen como una respuesta concreta para el laico. Después de tantos ensayos y tantos modos, donde creemos que, bueno, voy a decir el uno a uno, donde creemos que lo importante está en formar vínculos fuertes, vínculos nuevos en Cristo. Y esto abre un paréntesis. Si ustedes me preguntan ahora, antes de dar la preparación del pacto con Jesús, amigo, bueno, digo, en definitiva, ¿qué me recomendás? ¿Saben qué les recomiendo? Fortalezcan los vínculos entre ustedes. Oren, evidentemente, tengan vida espiritual, en este tiempo prepárense, vivan la cuaresma, recen mucho. Pero fortalezcan los vínculos entre ustedes. Ese es el gran secreto. No hay perseverancia si no hay vínculos. Y no hay vínculos si no hay una fe real, concreta, consciente que nos une. Y bueno, estamos acá, somos muy distintos, venimos de distintos lados, pero sin embargo nos une la fe. Yo puedo dar testimonio muy concreto, muy cierto, la importancia de lo que fue el año pasado la comunidad de San Juan, por lo que estamos haciendo acá en la comunidad de San Juan, ¿no? Ustedes por ahí lo ven más claro porque vienen hasta el Villa Dolores, más años, vienen juntos. Y también con respecto a los que se fueron. Bueno, por eso te digo, la comunidad de San Juan, por los que estaban afuera, bueno, como ustedes decían, sí, es importante, lo queremos escuchar, grábenlo, graben hasta las conversaciones, cosas así, porque, no sé, bueno. Nosotros con Tevi hablábamos allá, que era impresionante, escuchábamos las charlas, como, o sea, de una semana a la otra, como, que era impresionante, como parecía que había muchísima amistad acá mismo, ¿no? Pero, o sea, era impresionante, como que se cagaban de risa, que lo pasaban bien, de repente se notaba que era, o sea, que lo veíamos a la distancia, ¿no? Y nosotros nos sentíamos como, bueno, los chicos seguramente están de acuerdo conmigo, como re parte de la comunidad, estábamos a 13.000 kilómetros de distancia y era como si estuviéramos acá, pero era un sentimiento compartido, o sea, como sin palabras, o sea, lo tenés que experimentar, ser fuerte, pero así es increíble eso. Por eso pienso, si tienen que fortalecer algo, fortalezcan la amistad entre ustedes y entre, bueno, pienso los que el año pasado comenzaron la academia, los que estaban en preparación con San Juan, me parece muy importante que haya vínculos reales, porque bueno, el número por ahí es grande, somos buenas personas y demás, pero que esos vínculos en serio, que puedan ser amigos unos de otros. Porque eso es lo que permanece, esa amistad en Cristo. Uno dice, bueno, sos mi amigo en Cristo, cuando empezás, qué sé yo. Bueno, empezás y sos mi amigo en Cristo, pues el otro vos terminás, qué sé yo, haciendo dark, el otro en un culto satánico. Pero después cuando sos grande y alguien le decís, sos mi amigo en Cristo, te decís, en serio. Y vos sabés que contás con esa persona en serio. Y yo creo que el secreto de la personalidad de muchos de ustedes en la distancia fue eso. Cintia, yo le mando un mail. Por favor graben, así con Esteban podemos compartir lo que ustedes han tenido. Y en Semana Santa se van a ir a Quilpis, o sea, pasar la Semana Santa. Y en su lugar allá, y bueno, es la experiencia de formar la misma comunidad, la misma corriente de gracia. O sea, nosotros estamos muy encima, no lo vemos. Cuando tomás perspectiva te das cuenta de que sí es cierto. Por eso la conclusión que yo quiero hacer es que tomen perspectiva en la historia de la realidad de formar parte de la comunidad de San Juan. Tengo la perspectiva de que primero no es algo improvisado, sino que es fruto de experiencia de ensayos de la misma iglesia, que ha ensayado todo tipo de cosas. Digamos, lo que estamos haciendo acá es fruto de la experiencia de la iglesia, el fruto del Espíritu Santo que fue suscitando una respuesta para estos tiempos. Con lo cual, la comunidad de San Juan no es una improvisación, es una realidad. Te vuelvo a decir, tomá perspectiva, tomá conciencia de que sos en el momento histórico que estamos parados. No somos un blog, un número ingente de personas, somos personas concretas, con historias, que nos conocemos unos a otros. Y que el secreto de la perseverancia está ahí, en los vínculos fuertes entre nosotros. En ir al mundo, pero sin ser del mundo, sí. Tengo también duda con respecto, o sea, el sentido del pacto sería el seguir perseverando. ¿Cuál es el sentido? ¿Lo dijo el padre Flavio eso? No. Qué triste. Bueno. ¿Tiene sentido el pacto? ¿No? No. Bueno, eso ahora les cuento. Yo, el padre Iván, bueno, les cuento posiblemente. Decime eso después, ¿está? Listo. Y que vean en toda su magnitud lo que es esto. Hace un tiempo una persona me comentaba que se va a confesar como sacerdote de Córdoba, de la diócesis de Córdoba, se estaba confesando y bueno, la confesión, este sacerdote le dijo, o sea que no era la ciudad de San Juan, le dijo, pero vos te das cuenta dónde estás, y le dijo, no, vos te das cuenta con quién estás rodeado, manga delincuente, lo he pensado, con quién estás rodeado, le dijo, no. Sí, venimos misionados. Yo, dice, ustedes, dice, esa gente, sé que se habrá confesado, que habrá pensado mal de uno a nosotros. Dice, esa gente, esa gente está viviendo, dice, ustedes están viviendo una situación y una cantidad de gracias que se están derramando que usted, que vos no te das cuenta, dice, porque estás en ese grupo. Esta persona es universitaria, especial profesional y demás, ¿no? Pero le decía el grupo universitario, ¿no? Y que, bueno, ya te lo conocen, el padre Pedro, ahí en la villa, en Santa Rosa. Le dice, ¿vos te das cuenta de quién estás? Le dice, este chico se fue a confesar. Vos, ellos están viendo algo que vos no tenés ni idea de lo que significa eso en la iglesia, y no vas a tener idea. Pero yo que no soy, digamos, no estoy en ese grupo, los miro de afuera y digo, si yo no está con ellos, ¿quién está? Dice, ¿vos te das cuenta? Aprovechá estos días de convivencia que vos tenés, aprovechá de los que están, porque todos ustedes están en esa corriente de gracia. Es un don de Dios. Y para nosotros son como naturales un montón de cosas que en realidad no es así, ¿no? Nosotros como que tal cual. Tenemos un montón de experiencia que bueno, si tenés la oportunidad de hablar con alguien que no está en grupo, no. Sí. No tiene ni idea. Yo solo con otro grupo también. Para parte de la iglesia, como que no. Pero hay como. Iglesia. Pero hay. Hay algo que. Por ejemplo, hay grupos que. Hay como. Tampoco que somos. Tampoco que Dios nos dejó solo en todo el universo, en todo el infinito del universo, ¿no? Ahí, como. Ha sido el tiempo, entonces surgió un montón de comunidades con. Como con esta. Con una vocación nueva, o sea, con una, sí. Una forma de entregarse con los laicos al mundo distinta. Es como. Es verdad, eso nosotros. A mí me ayudó mucho en la cumbre y me ayudó mucho haber leído los documentos, haber podido estudiar. Que a veces me embole para decir, me decía meter para acá. Y sí, es la única forma de valorar lo que uno tiene. Sí. Es que valorás eso, que te confrontás con otras realidades, con otras situaciones y decís, ah, yo tengo aire para, digamos, tengo aire para responder. El otro día, Juan, excelentes, o sea que nos pegan el trapo de mil cosas, ¿no? Y nos pasa un trago por todos lados. Pero ahí hay un modo de vivir la fe que es un don. Entonces yo digo, es un don, como don es un regalo, y el regalo lo tenés mientras vos te lo sigas dando, mientras vos estás merecedor de eso. Si jodés con el don, te lo saca. No, para jugar te lo saco. Claro, porque es un don. Entonces, en eso lo que les invito seriamente es a que tomen conciencia de la historia de lo que son ustedes, el modo de vivir la fe que tenemos entre manos, que lo estamos tan encima que no nos damos cuenta, pero mírenlo. Entonces pidan esa, primero pidan esa gracia en oración esta semana, pidan la gracia de tomar conciencia de dónde estoy y tomar perspectiva de la historia. Yo para eso traje esa foto, a uno de ustedes la vieron, ¿no? Después pásensela, son fotos de blanco y negro de un movimiento que más se acuerda mucho a Fraude, ¿no? El movimiento. Comunión y Liberación. Son esos. Más se acuerda mucho a Fraude y bueno, la comunidad de San Juan, ¿no? Específicamente. Y digo por qué, porque vos ves, por ejemplo, son fotos de la década del 60, del 50, que están en la revista de ellos, que tienen siempre una sección como es de la historia, haciendo memoria. Y hace poco este movimiento de Comunión y Liberación se juntó en un meeting, esas famosas reuniones de arte, política, etcétera, que ahora vamos a tener en la primera de este año, se juntó en un meeting y, bueno, eran 6.000, 7.000 personas. O sea, es un pueblo en Rimini, es un pueblo que lo alquilan todos ellos, es un pueblo que se llena y tienen teatro, arquitectura, no sé, todo lo que vos te puedas imaginar, hay gente exponiendo, viene, va gente que son musulmanes, gente que es ateo, no importa, es, ellos celebran, digamos, toda la cultura, ¿no? Porque dicen, bueno, esto es patrimonio de la humanidad, es patrimonio de Cristo, entonces te hacen encuentro. De Comunión y Liberación, Giulio Andreotti, que fue presidente de Italia y un personaje político muy influyente, es de Comunión y Liberación. Ya está viejito y demás, pero fue a los mítines de Rimini y va como uno más, uno se sienta, come ahí. Y ahí tenés desde discusiones de, qué sé yo, del problema del Medio Oriente hasta obras de teatro, lo que sea. Hay misa, están los sacerdotes de Comunión y Liberación, se reza la liturgia, bueno. Es de repente hacen este encuentro que tuvo una semana, ¿no? Gente de todo el mundo, 5.000 y 6.000 personas. Termina y se van. Bueno, eso es ahora, después de 50 años. Comunidad y Liberación, esos encuentros de 6.000 y 7.000 personas, nacen acá. Esta es la década del 58, más o menos, donde está el sacerdote Luigi Giussani, que lo que dice, bueno, lees a Giussani, yo me gusta leerlo porque cita a Newman, a Guardini, yo digo, pues estos tipos los conocen. Se ve que es algo del espíritu. Bueno, Giussani, hablándole a un grupo de universitarios. Me gustó esta foto porque estaba uno arriba del otro. Había otro que estaba un poco mejor, pero no la conseguí. Y me hacía acordar a los encuentros de formación acá. ¿Viste? Cuando, o la misión a La Salta, que es Antonio de los Pobres, en nada este lugar. Porque hacía calor, todos transpirando, había gente en el pasillo, gente acá. ¿Viste? Una cosa, no entraban los dos. Y la casa era un caos. Y estaba bueno que sea así. Que sea un caos y seamos tantos de la misión. Y cuando vi estas fotos me hice acordar, esto era medio caótico, ¿no? Estos son los primeros retiros de perseverancia que ellos tuvieron. Que hay viejitos, hay de todo, se ve que todo me dijo mayor. Ahí en la sierra, en este lugar, no sé dónde era. Este ya como la década de entrada 60, lejos, cerca de los 70, se me da cuenta, pues, cuando lo vean bien tienen patis y bigote, cerca de la época que cae el pelo largo. Bueno, era una mesa planificando un encuentro. Bueno, aparecen los trabajos, los de equipo, las fraguas. Acá hay una peregrinación, las primeras peregrinaciones, aparece el 8 de diciembre nuestro. Bueno, acá está el cura Giussani con un grupito de varones, por ahí algunos de estos eran los curas, te dan la charla de formación. Acá con sus alumnos del secundario, sobre todo empezó con alumnos del secundario, ¿no? Esto fue en el año 52, casi. Es una foto que sacó. Bueno, cuando vos ves eso, cuando él tenía este grupito de 5, 6, 7 alumnos de secundario, o sea, ni a gatos pensaba en un encuentro de 7.000 personas en Rimini. Pero bueno, él no pensó en eso, pero se llegó a eso. Entonces, muestro esto porque cuando lo ves tan familiar y tan común en nosotros, que digo, ¿y por qué esta exposición muy breve de la historia? Y perdón a los que el año pasado ya la tuvieron esta charla. Discúlpenme, pero es para. La intención es. Vuelvan a tomar perspectiva. Y fíjense que. Bueno. Hay muchas cosas que pueden ser posibles. Está en nosotros. Este paso puede ser un paso muy importante. La radicalidad de la fe y las consecuencias de eso no las conocemos. Y digo otra cosa más, ¿no? Y ya con esto termino. Ustedes son la primera generación de la comunidad de San Juan acá en Córdoba, ¿no? Desde hecho el pacto. y le vuelvo a decir, van a entrar una corriente de gracia, que ni ustedes ni nosotros somos artífices. Es decir, somos todos responsables para cuidarla, pero no, no la creamos, no es un invento nuestro. Yo sé por certeza, tengo certeza que la ciudad de San Juan y la ciudad de María somos un don de la iglesia, que embellecemos a la iglesia. Ustedes tengan por cierto que también son otro don de la iglesia, de San Juan, que embellecen a la iglesia. De modo que si ustedes, siendo sal y luz, brillan, iluminan en el mundo, sin ser del mundo, van a embellecer a la iglesia. Si no brillan, la van a fear. Pero, por eso termino con esto. Este pacto es personal. La propuesta es a todos ustedes, pero es personal. Sepa que no se nos ocurre a nosotros porque es un día de la mañana. Pensamos y repensamos que signo los tiempos. O sea que el Señor pide este modo de evangelizar en este tiempo. Pequeñas comunidades, vínculos reales, muy buen tema los vínculos reales. Entonces, si entre ustedes tienen que organizar, encuentro una casa, juntarse a comer, salir, y si no, ¿con quién? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Por qué no? Bueno, otras personas también, bárbaras, con otras personas también, pero ¿cuánto más entre nosotros? ¿Cuánto más vínculos entre nosotros? Les dejo una tarea. Lean el Evangelio de San Juan, Juan 17, este versículo 14 al 19, donde Jesucristo ora por los que, ora al Padre, la oración sacerdotal de Jesús, donde le pide al Padre por los que, dice, por los que me has dado. No son ellos, sino que son, vos me lo diste, le dice el Padre, y te pido por cada uno de ellos. Hagan esa oración y piden esta gracia, a ver que Jesús ora por ustedes. Pide por cada uno de ustedes. Y que a ustedes es el que los envía al mundo. Bien. Ya que esta pregunta que vos hiciste, Lourdes, el pacto consiste en... Yo pensé que te lo había explicado, ¿es el padre Flavio o el padre Iván? Bueno, la semana que viene el padre Iván me preguntó a unos por mail, me contestaron, yo tenía los mails de ustedes, si era bueno hacer una cadena, la Cintia nos va a explicar un poco. Bueno, el padre Iván me preguntó si el lunes que viene, si puede ser... Solo por esta vez, digamos, este lunes que viene nos podíamos, aunque sea, pues iba a ser la última reunión de preparatoria, nos podíamos juntar, él dice que puede ser puntual de 9 a 10, o si él se va a conectar 9 y cuarto, desde Pilar, vía Skype. Entonces, bueno, nos juntamos allá, ya lo habíamos hecho otras veces cuando estaban afuera, nos juntamos vía Skype y, bueno, y él nos va a explicar bien ahí el tema del pacto, pero. De hecho, hoy, pero el fin de semana las chicas en Argentina. No, el fin de semana no. No. Es después de Semana Santa. El de mujeres. ¿Y de varones? Y los varones. Ahí lo que pensamos. El domingo de Ramos. Pero, ¿todas las 10 siempre fueron las 6 fechas? No, el año pasado era. No, pero parece que está mal. La de mujeres. O sea, la idea de mujeres iba a ser este fin de semana. Ah, sí. Pero este año en febrero fue que se pasó. ¿Listo, sí? ¿En el blog? Sí. Y yo también, yo me fui. Claro, yo sí, sí, tenía esta fecha mujeres. Bueno. Sí. Perdón, todavía tenemos. Hoy, Marquita. Sí, claro. ¿Cómo tu manera de preguntarte? Tenemos una reunión más y después sería el pacto. Y después sería, los varones hacen su retiro de perseverancia, las mujeres su retiro de perseverancia. Después del retiro de perseverancia. Claro. Se cae corta, ¿no? Esa semana. Sí, esa semana se corta, claro. El encuentro sería vía Skype, les explicaría bien en qué consistiría, no sé si los cargaba, que era una inmolación colectiva, pero no, quedes tranquilo, que no es nada de eso. O sea, el pacto con sus amigos implica lo siguiente. Primero, una elección y una adhesión personal a este modo de vivir la fe acá, ¿no? Con este espíritu. Bueno, ustedes a lo largo de los años han recibido las máximas. Nosotros el año pasado vimos las máximas que ustedes no habían recibido, y vamos a echarlas y las recibieron el año pasado. Con el espíritu de las máximas. Vivir la fe con ese mismo espíritu, en la vinculación real entre nosotros y con la sociedad San Juan, formando una misma comunidad, vos llamás comunidad San Juan. Entre la sociedad San Juan, sociedad María y ustedes. Los laicos, serían laicos asociados. ¿Qué implica esto de ser asociado? O sea, no tienen que venir nuestros capítulos a votar, quédense tranquila, no hay que hacer nada raro. Lo que implica, sí, que están asociados a esta corriente de gracia que decíamos, porque es una realidad fáctica, digamos. Vivimos la fe análogamente, análogamente, ¿no? Es decir, igual por lo que decía antes, pero sí análogamente la vivimos, la fe. Y formamos parte de esta misma familia. Entonces, implica, esa adoración implica eso. Implica que ya ustedes entran en una relación más íntima con nosotros, entonces ustedes terminan su retiro anual, tienen, acá no, porque en Córdoba no existe, pero en Pilar, que está la casita de atrás, ahora este año se va a empezar a remodelar la casa de atrás del fondo de ahí en Pilar, y bueno, para que cuando vos tengas tu retiro mensual que quieras tener, o tener un retiro así personalizado, bueno, la gente de la comunidad de San Juan puede, o sea, tiene acceso a eso. Si viene alguien y me lo dice, digo que no. Si viene alguien de la comunidad de San Juan, digo sí, porque está en la propuesta, digamos. Y después la idea a largo plazo es, como muchos de ustedes ya lo vinieron haciendo en Fragua, es que nosotros queremos también, la ciudad de San Juan es mendicante, entonces que vive donaciones, que sean ustedes los que nos ayuden a nosotros con sus donaciones. Decir, bueno, pediremos a una gran empresa, o pedirás. Pero lo mejor es que sean ustedes. Como decíamos, no importa cuánto, lo que importa es que existe ese compromiso, porque esta misión es nuestra, ¿no? Entonces, eso es la, digamos, por ser la comunidad San Juan. Es el retiro, o sea, una corriente de gracia nuestra. Esto que decía al principio, Jesús está entre nosotros. Lo que cuesta es que siga estando entre nosotros en este grupo. Bien, pero formulado así paso a paso, lo va el padre Talibán. De hecho, me preguntó, yo le dije, sí, ya, padre Feo, se lo dio todo. Pero veo que no. Pero lo que implica es eso. O sea, no es que no explicó, sí lo han explicado. Y vos decís, ¿cómo va a ser el pacto? Pregunta la respuesta a lo que vos lo decís, pero eso lo dijo, Flavio. Sí. ¿Y vos decís, cómo va a ser el pacto? No, eso sí lo explico. Lo que no entendía es bien. No, o sea, eso, se dio a entender, sí, o sea, pero no. Es eso. No fue concreto. Es eso. Si te das cuenta, es un acto de fe. Claro, claro. Que en el fondo es eso. Y es un nuevo bautismo. Es decir, en esto van a renovar las promesas bautismales. Bien, termino con una cosa más. El rito, les explico ahora para que no lo les quede y no les tenga que apuntar hasta arriba. Y que en el retiro de silencio no estén ahí cómo hacer esto que yo. El rito, hay un rito paralitúrgico, digamos. Que es así, vieron que la misa tiene dos momentos. Se van a descubrir todo. Si vamos al cisma, vamos todos juntos, ¿verdad? Como lo que vi. Bueno, vieron que la liturgia, en la misa tiene dos momentos, liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Bueno, en la liturgia de la palabra, después del Evangelio, los que hacen el pacto con Jesús Maestro, ahí hacen su pacto con Jesús Maestro, ¿no? Después de eso, en el momento del ofertorio, ustedes se dan el pacto con sus amigos. Donde ya el pacto es, o sea, todos los que están ahí, pero es personalizado. Hay una oración que es muy sencilla, que es muy similar a nuestra fórmula, digamos, de consagración en las instituciones, muy similar a eso. Que es aquí lo que dice ahí, no dice nada de eso. En el fondo era toda una trampa, no había vocaciones. Está todo escrito en latín, todo es consecratio, sí, es un compromiso. Es una nueva forma de conseguir vocaciones. Sí, la renovación va a ser anual por un tiempo, claro, hasta donde ya se lo vas renovando. Ustedes nos pueden sacar de la comunidad. Se puede comunicar. No, o sea, el que llegue acá, o sea, uno de ustedes, o sea, uno se puede ir. ¿Te das cuenta? Si, mira, yo la verdad, por ahí estoy haciendo la vida, por esto ya está. Bueno, si no podés, o sea, eso sería esto. Bueno, no, yo firmás que no te podés ir de acá. Eso es como una secta, o sea, te sale un accidente, ¿viste? Cosa que te aflojan. Estamos cumpliendo con el pacto. Claro. No, o sea, es renovable cada año, ese pacto. Lo que sí, bueno, solo al final y después de un tiempo, a algunas personas que quieren, se le propone este otro paso más, se llama el pacto con su Señor. No sé, porque algunos iban a hacer el pacto para los de la academia el año pasado, iban a hacer el pacto con su Señor. Lo que pasa es que lo que se hizo fue Jesús Señor se lo pateó por la se lo pateó por esto, porque digamos solo tenemos a nivel de usted, ¿no? Miren, después de la se vio que lo mejor es después de un tiempo. O sea, la verdad es que lo hicieron algunas personas, tampoco no es público ni nada, ¿no? Lo hicieron algunas personas allá, no porque sea algo privado, algo brutal, pero fue un paso espiritual que querían dar. Decían unas personas, que todos los que hicieron están casados, pero necesitaron pasar por esa experiencia de casarse y asentarse. Bueno, ya que tuvieron hijos, eso te quedó bueno. Que no se casó, de casarse. Claro, de casarse y luego te dijo que para los detalles. ¿Cómo es? Me escuché casarse. Que lo hicieron el pacto con su Señor. Estoy tan listo porque me perdí que... Lo hicieron el pacto con su Señor, pasó un tiempo y ya se fueron después de casarse. Digamos, con eso. No, es algo que se propone ciertamente, sino que es una necesidad espiritual de las personas que lo hicieron. Y las personas que lo hicieron después de, bueno, ya haberse casado, haberse sentado, digamos, traen cosas, ritmo de vida, cosas que cambian. Yo considero que hay que prepararnos para el pacto de ahora y después se verá, ¿no? Dios proveerá. Sí, es por un tiempo, después de la academia. Yo voy a ver por un viejo. Después de la academia. Así que bueno, esa es la propuesta. Bueno, eso fue lo que dijo el padre Flavio, así es eso en concreto. Sí. Y bueno, el lunes que viene va a ser el padre Iván, por lo menos porque ustedes van a ser, bueno, la primera generación, digamos, acá en Córdoba. Donde hubo mucha gente, o sea, bueno, hubo muchas propuestas, muchas cosas. Nosotros también después de mucho tiempo logramos también, nos conocen mucho nosotros, y hemos logrado a través del tiempo poder formular, o sea, qué es lo que vivimos, qué es lo que somos y qué es lo que hemos recibido de parte de Dios y también qué es lo que proponemos. Entonces, también incluso hasta muchos de ustedes han sufrido todas las propuestas, ¿no? Pero no sé por qué extraño motivo siguieron diciendo otro, es acá el lugar donde tú ibas a perseverar, ¿no? Entonces, después de tanto, bueno, esa es la propuesta. Así que, bueno, piénsenlo, récenlo, y el lunes que viene el padre Iván, como director de la sociedad, quería comunicarse con ustedes, y después, bueno, haremos el pacto. Bueno, después ya viene el... Dice que generaciones futuras, perdón, generaciones futuras, cuando la Italia hagan este pacto con sus amigos, se comunicarán con el director de la sociedad San Juan. De Italia se comunicaba con el padre Iván, o el sacerdote que sea en ese momento, y bueno, se ve el director de San Juan. Dice, para nosotros, es el padre Iván. No sé, para mí, todos los sobrenombres que conozco de cuando estaba en la facultad. Pero bueno, por eso digo, tengan perspectiva de lo que estamos haciendo, y bueno. Y después también súbanse en esta gracia, ¿no? Háganse cargo. Entonces, ustedes son los primeros, abren camino. Sí, de vivir la santidad radicalmente como laicos, con su familia que ustedes formen, todo abajo que ustedes llevan adelante, bueno, son una punta de lanza. Porque ustedes, no sé, no sé, son ustedes los primeros. Ave María Purísima. Sí, me encanta.